Como sabes, él pues fue un escritor donde que la temática que mejor se le daba era la divulgación histórica y pensábamos que esta especialidad era lo que podía definir mejor el premio. Y fue acogido tanto por el Ayuntamiento de Albacete como por el ámbito cultural del Corte Inglés. Y los dos son los que, gracias a su ayuda, pues vamos a sacar adelante y a través de la asociación a ese patrocinio de estas dos entidades, del Corte Inglés y del Ayuntamiento de Albacete, adelante este premio. Que a partir de ahora todos aquellos que quieran participar ya pueden empezar a redactar, a sacar el ordenador, a poner en orden sus datos, sus conocimientos, sus investigaciones históricas. Bueno, respecto a temáticas, el título del premio lo dice todo, ¿no? Divulgación histórica sobre cualquier momento y cualquier circunstancia. Y un poco sobre fechas, porque supongo que entre los oyentes habrá alguno que quiera participar. Y bueno, y aunque se van a poner las bases y aparecerán en muchísimos lugares con la convocatoria. Pues exactamente. Mira, las fechas más o menos para que la gente ya vaya tomando nota en su agenda y se vaya preparando esos textos originales. Se inicia la entrega de estos originales el 1 de septiembre de 2009 y lo último que llegue a través de sobrecerrado será el 31 de noviembre. Así que del 2009. Este año. Exacto. En los últimos meses del año, después del verano, comienza la recta final, para que nos entendamos, hacia el final de verano. Exactamente. Entre el 1 de septiembre y el 31 de noviembre hay que presentar los originales, que deben ser... Tienen que ser originales, que los tienen que además enviar un apartado de correos específico, que es donde se van a recepcionar, que es el apartado de correos 53246 y es el 28080 de Madrid. Apartado de correos 53.246, el 28080 de Madrid, el código postal. Eso es, y luego otra pequeña orientación, aunque luego se publicarán esas bases en las diferentes páginas web, tanto de la asociación como la página oficial de juanantoniocebrián.com, como en el Corte Inglés, como en el Ayuntamiento de Albacete. Si vemos que hay también otra oportunidad de publicarlo en algún otro sitio, también lo especificaremos ahí. Y tienen que ser mínimo 100 hojas y máximo 300. Ahí más o menos para que sea un libro manejable, que se pueda leer pues con mucho gusto. Y luego, pues bueno, más o menos siguiendo la pista que dejó Juan Antonio a la hora de escribir esos libros que tenía tanta aceptación, pues ya cada uno que le ponga su investigación, su temática, lo que le apetezca, y luego un jurado que se dará a conocer también, serán 5 miembros y otro más que no tendrá voto, pero sí opinará en el último momento. Y luego, sobre todo, que no lo hemos dicho, es la editorial EDAZ. Con la editorial EDAZ. La editorial EDAZ es la que va a editar el libro y es la que también pues ha recibido con muchísimo cariño esta iniciativa del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Por lo tanto, una iniciativa en la que se unen los esfuerzos del Ayuntamiento de Albacete, los esfuerzos del ámbito cultural del Corte Inglés y los esfuerzos de la editorial EDAF. Todos ellos presentan las bases de este concurso, que aparecerán en las diferentes páginas vinculadas al programa, vinculadas evidentemente también a la editorial, y iremos dando esas informaciones. Pero ya por aquellos que nos escuchan y que tienen su trabajo, su investigación o su idea hecha, ya esas fechas, ya que se vayan empezando a preparar para el envío entre el 1 de septiembre y el 31 de noviembre. Y después, posteriormente, ¿el fallo del jurado? Pues el fallo está previsto que sea en febrero, pero la presentación ya del texto elegido, del libro, será en torno al 20 de abril. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu... antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. En todo momento se ha intentado jugar con esta fecha, que sabéis que tenía un sentimiento emocional muy importante para Juan, que fue sus inicios profesionales en la radio, y pensamos que además coincidía un poco con el día del libro, Y qué mejor momento para poner en marcha y dar esa presentación. Una iniciativa, un intento, una búsqueda en la que lleváis mucho tiempo, en la que llevas tú especialmente, Silvia, muchísimo tiempo, pues buscando los mecanismos para que este premio sea una realidad. Ojalá sea a partir ya de la primera edición, de esta primera edición, pero que no es única. Es decir, que esto continuará año tras año y lo que se intenta es que sea una referencia para los premios de investigación científica e investigación histórica. Claro, la idea, además, se hará la presentación allí en Albacete. Albacete es la sede oficial y pues lo que nos gustaría es que fuera una cita cultural. Uh-huh, exacto. Que cada año esa cita cultural se pudiera dar, que la gente participara, que casi pues lo viviera con tanto entusiasmo como lo estamos viviendo nosotros y que además este primer premio es imposible que se declare desierto, o sea que premio tiene que haber. Por supuesto. Con lo cual todos ahora mismo ahí a revisar los materiales que tengan, las ideas que tengan y que se pongan a escribir, que nosotros, todos los autores noveles y otros que no lo sean, les vamos a recibir, vamos, encantados. Con los brazos abiertos, por supuesto, para que ese 20 de abril... Y además, perdona, 10.000 euros, ¿eh? 10.000 euros es la cuantía del premio. Que no está nada mal, no está nada mal. No sé, esto ya me transforma, ¿eh? El escenario. ¿Ah, sí? Sí. Me estoy imaginando yo... No, estamos... Un decorado así como de un hospital, mucho pasillo. Mucho. Kilómetros y kilómetros de pasillo casi, tenebrosos, absolutamente tenebrosos. Momento de sombra. Por ahí no me voy a meter, sí. Por ahí donde ese hueco que hay ahí yo no me meto, que vaya Martín. ¿Por qué me miráis a mí? Porque soy más pequeñito. Sí. Pues no, últimamente no. He engordado un poquito. Bueno, esta semana que se ha comentado a partir ya de las primeras filtraciones y las primeras informaciones, hay muchas cosas sobre lo que sé del miedo, que es el título del programa de la producción que Pulso de Contenidos, la productora Pulso de Contenidos y Antena 3 van a empezar a llevar a cabo a partir ya de esta semana. Bueno, se llevan ya muchas semanas trabajando, pero lo que es la producción y la realización de los programas comienza desde dentro de muy poquitas horas. Lo que sé del miedo es el programa que se emitirá a través de Antena Neus, que ya sabéis que es la TDT, una de las TDT vinculadas a Antena 3, a este grupo de televisión, que también es este mismo grupo de información, grupo de comunicación al que pertenece Onda Cero. Será seguramente a partir de los primeros días de julio, lunes por la noche, ya iremos dando esos datos. El servidor será el presentador de ese espacio, en el cual hay dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la voz y la experiencia de aquellas personas que en un momento determinado de sus vidas han vivido una experiencia dentro del mundo del misterio, de lo paranormal. Apariciones, encuentros con ovnis, poltergeist, casas encantadas, cualquiera de estos fenómenos, bueno, puede ser relatado por sus protagonistas en el programa. Ese es el fundamento de lo que sé del miedo. Los testimonios personales de los testigos y también, como no, invitaremos en todos los programas a expertos que hablarán, que nos ofrecerán su valoración, su opinión, sus trabajos, su visión crítica, porque también la habrá de todos estos fenómenos y de todos estos hechos. Una nueva iniciativa de televisión que se va a llevar a cabo en un lugar que, la verdad, va a ser muy llamativo, porque es ese hospital abandonado de Navacerrada, en la Comunidad de Madrid, hospital primero para tuberculosos, después psiquiátrico, desde hace décadas absolutamente en estado de ruinas. Y bueno, en vez de utilizar un plató y adecuarlo y darle ese aspecto cinematográfico, bueno, ya existía el lugar, se ha buscado y va a ser ahí, en diferentes salas de este hospital donde se vaya a llevar a cabo el programa. Bueno, pero ahora secretitos. Por ejemplo, ¿vas a tener colaboradores fijos? ¿Vas a ir cambiando? Cada invitado en los 13 programas que están previstos a rodarse, todos 12 los invitados. 12 más 1. No, no pasa nada, se puede decir 13. No hay ningún problema. Pero en los 12 más 1, que es lo que dura una temporada televisiva, siempre, aunque la idea es de continuidad, por supuesto, pero siempre son 13 y luego otros 13 y luego otros 13. Pero los invitados van a ser siempre distintos. En esta primera etapa, evidentemente, lo que se está planificando en estos momentos, todos los invitados distintos, cada testigo de los que acudan serán testimonios anónimos, es decir, aunque habrá personas conocidas o personas de determinados sectores y mundillos que nos cuenten también sus experiencias, pero todos los invitados serán distintos, y a lo largo de esta primera etapa pues van a pasar por ese plato tan sorprendente más de 50 personas. Uh-huh. Y otra cosa, habéis hecho, al ser un sitio tan especial, ¿no?, ¿habéis hecho algún estudio o ha ido alguien un poco sensitivo que haya notado algo especial en el lugar? No, tampoco, además, no era la idea que el lugar se convirtiera en un centro de experimentación, sino buscar un sitio con una estética especial. Sí que es cierto, y en muchas páginas web se puede ver que diferentes grupos de investigación han acudido al lugar por sus características. Verlo sorprende, verlo e impresiona. El sitio es verdaderamente impresionante, y en muchos de estos lugares pues se acercan grupos de aficionados, de investigadores, de estudiosos a hacer sus psicofonías, sus experiencias, pero no es esa la idea, en convertirlo en un centro de experimentación, sino un lugar en donde sus propias características son las de un escenario muy llamativo, muy sugerente y muy conmovedor también por todo lo que significa. Pero el objetivo no era convertirlo en un centro de experimentación de lo paranormal, sino en un centro de reunión para contar esas historias. No, yo más bien te lo decía, pues por ejemplo, independientemente, pues si habéis notado ahí alguna fuerza, luego pues un poco para purificar. Y luego también yo quiero que aquí nos prometas que cuando vayas a hacer alguna de las grabaciones, pues que si notáis alguna cosa nos lo cuentes. Lo contaremos, pero yo, que soy muy muy crítico y muy escéptico, y esa visión va a estar ahí, porque vamos a escuchar los testimonios, que es el objetivo, pero eso ir respetando, por supuesto, todos los testimonios, pero después ofreciendo las diferentes alternativas, las diferentes hipótesis. La voz la tienen los protagonistas, pero después está la reflexión, después está la meditación, después está la investigación sobre no cada uno de los casos que se expongan, sino sobre la totalidad de ello, y para ello vendrán muchos expertos y muchos nombres conocidos por todos nuestros oyentes que pasarán por ese plató. Pero si ocurre algo, evidentemente lo contaremos. Y ahora una pequeña primicia. ¿Qué tema se va a tocar en el primer capítulo? Casas encantadas. Ah. Casas encantadas, lugares encantados. En el primero de los capítulos que se evitan, lugares encantados. Tirando de la lengua. ¿De España? De España, sí. Porque evidentemente los testimonios son de personas que viven en España, y como vienen al plató a contarlo, bueno, pues no, los recursos no dan para tanto como para que vengan de fuera. Aunque sí que vendrán algunas personas que han podido vivir su experiencia en el exterior, pero que ahora están entre nosotros, ¿no? Entonces, en principio son casas encantadas, pero se van a tocar muchas cosas. Vamos a hablar de exorcismos, a hablar de encuentros con ovnis, va a haber pilotos que cuenten sus experiencias, exorcistas que nos expliquen cómo llevan a cabo esos rituales. Va a haber personas que utilizan el mundo de los sueños. Hoy vamos, el expediente del misterio va a ir precisamente sobre el mundo de los sueños, que nos cuenten sus experiencias con el mundo de los sueños, cómo se han convertido en navegantes de los sueños. Vamos a hablar de premoniciones, de visiones, de apariciones, un poco todas las temáticas relacionadas con el mundo de lo paranormal, el mundo de lo misterioso, va a estar presente. Entonces, en Antena Neos, el lunes. Los lunes, a partir de primeros de julio, seguramente. Pero cuando haya ya datos exactos y fechas exactas de emisión, pues lo diremos. Y sería, pues eso, más bien cercano a la noche. Sí, es un programa nocturno. Más bien cercano, igual no solo a la noche, sino a la medianoche. Pero cuando haya más datos de día, de semana, de fechas, los apuntaremos. Bueno, pues nada, ya te puedes ir quitando la bata. Sí, ¿verdad? Sí. Yo me quedo tranquilo porque, claro, con lo que sé del miedo, el título, digo, ya verás, un saber y ganar del misterio, un cifras y letras. No es un concurso y la gente puede estar muy tranquila, que es un programa para escuchar testimonios de personas, gente normal, de a pie, que vive experiencias, que hay muchos. muchos, ¿no? Y es dar un poco la oportunidad de contarlo. Hay que atreverse, porque la verdad la televisión impresiona mucho, ¿no? Y a todos los que vayan a acudir por ahí, nuestro agradecimiento, y a todos los investigadores que van a pasar y estudiosos de estas temáticas. Muchos van a sonar a nuestros oyentes, evidentemente. Por cierto, decía que un pequeño apunte respecto, ahora que hemos mencionado los expedientes del misterio, he dicho mal la caseta en la que mañana vamos a estar firmando libros. Esto es un... También me confundí la semana pasada al decirlo. Esta semana pues me mejor no digas la caseta, ni cuando vayáis a la Feria del Libro, el punto de información, ahí os dicen dónde estamos. Y si no por megafonía, pero por la mañana, eso sí lo hemos dicho bien, a las 12 de la mañana en la caseta 308 y por la tarde en la 167. Por la mañana 308, que es librería Salamanca, y por la tarde en la 167, que es librería punto y coma. Ahí estaremos mañana y tarde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Espósito, Azul y Verde, buenas noches. Muy buenas. Vamos a dedicar este primer espacio Azul y Verde de hoy a dos descubrimientos. Uno en el terreno de la paleontología y el primero del que os hablamos ya, un descubrimiento científico. 15 más 3 igual a... 20 menos 10 igual a... ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿En qué se parece una zanahoria a una patata? Bueno, pues estas y otras preguntas, además de cálculos matemáticos, como veis, y pruebas de memoria, forman parte de una nueva prueba de agilidad mental que podría ayudar a detectar la enfermedad de Alzheimer de una manera más precisa que con el examen tradicional. Investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, afirman que la nueva prueba denominada Test Your Memory, o Pon a prueba tu memoria en castellano, detectó a más del 90% de los pacientes con el mal de Alzheimer en un ensayo clínico en el que participaron 540 personas saludables y 139 que padecían la enfermedad. El resultado casi duplica la efectividad de la prueba utilizada hasta ahora, que tan solo alcanzaba a detectar el 52% de los casos. En total, son 10 tipos distintos de cuestiones las que se plantean en un cuestionario que los pacientes deberán rellenar en la misma consulta para evitar las suspicacias derivadas del uso de ayudas externas como diccionarios o el mismo internet para resolver las dudas que se plantean. Esperemos, pues, que se continúe avanzando, sobre todo en el diagnóstico temprano, con pruebas como este Test Your Memory, del que se hace eco la publicación científica BMJ Online y que cita como frase para recordar: los buenos ciudadanos siempre llevan zapatos firmes. Zapatos firmes, pisadas firmes, las de este ejemplar de mamut de 10 toneladas del que os hablamos a continuación. Ante nosotros, el esqueleto del mamut más antiguo de Europa se encuentra en el parque arqueológico de Viminacium, a unos 60 kilómetros al este de Belgrado, en Serbia. Concretamente lo hallaron a 27 metros de profundidad en un antiguo campo militar romano. Se estima que el animal superaba los 4 metros de largo, 10.000 kilos de peso, como decíamos, y cerca de un millón de años de antigüedad por la capa geológica en la que ha sido encontrado, además en muy buen estado, por cierto. Los expertos creen que el animal era originario del norte de África y que murió en su camino al sur de Europa. De momento no le han puesto nombre, pero a buen seguro que hará pronto compañía a otro ejemplar similar, de nombre Kika, y reclamo turístico desde hace más de una década, cuando se descubrió en la ciudad de Kikinda, al norte del país. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expediente del Misterio. 1964, Nueva York, Estados Unidos. Durante toda esa década, la Fundación de Parapsicología financió las investigaciones del doctor Montague Ullman, cuya obsesión era investigar el mundo de los sueños, pero quería ir más allá, quería averiguar si durante ese trance el ser humano era capaz de manifestar percepción extrasensorial. Mm. Para realizar su estudio se rodeó de un extraordinario equipo de expertos. Entre ellos estaba Stanley Krippner, uno de los científicos más importantes del mundo. Como centro para sus trabajos eligió el prestigioso Laboratorio del Sueño del Centro Médico Maimónides de Brooklyn, en Nueva York. Se trataba de una de las investigaciones más insólitas de la historia de estas temáticas. Ullman quiso averiguar si durante el sueño era posible la comunicación telepática. Tomó como base el descubrimiento realizado años atrás, según el cual era posible detectar por gestos exteriores los momentos del sueño profundo que se registra durante las sucesivas etapas de MRO, siglas que significan movimiento rápido de ojos. Durante ese periodo es cuando se producen los sueños. Como conejillo de indias se utilizó al psicólogo William Irwin. Su objetivo era dormir y soñar, y hacerlo durante 8 noches seguidas. El equipo de expertos lo levantaría siempre en mitad de la noche. Lo haría justo tras un periodo de MRO. Tras ello, debía escribir en un cuaderno su último sueño con todo lujo de detalles. Pero el experimento fue más lejos, y es que mientras Irwin dormía, un sujeto llevaba a cabo un ensayo que consistía en elegir un dibujo al azar entre innumerables posibilidades. Tras seleccionarlo, tenía que intentar transmitir al soñador mentalmente el contenido de ese dibujo. Durante el tiempo en que se llevó a cabo el experimento, no hubo contacto entre las partes. Tras 8 días de ensayos, 3 jueces examinaron el contenido de los sueños en Irwin en relación a los dibujos transmitidos por el psíquico. Después de examinar la situación, determinaron que el soñador había recibido imágenes oníricas del dibujo transmitido en más de un 40% de los casos. Ullman determinó que aquello solo era explicable si actuaba algún tipo de percepción extrasensorial. Los investigadores decidieron que era necesario confrontar el primer estudio. Confirmarlo era tan esperanzador que así se exigía. El proceso volvió a repetirse durante 8 noches seguidas. En esta ocasión, el emisor no solo se limitó a intentar transmitir mentalmente la imagen elegida, debía además simular la situación que plasmaba en el dibujo. Ullman llamó a esto en su informe materiales multisensoriales. A diferencia de otros estudios parapsicológicos, el experimentador no tenía un número limitado de dibujos a elegir. Estadísticamente, este hecho podría ser determinante para el resultado final. Una vez más, un equipo independiente de jueces analizaba los resultados. A un lado de la tabla situaban el dibujo elegido, al otro la descripción de las imágenes que el soñador había percibido. Desde la primera noche empezaron a producirse resultados satisfactorios. Tras 8 de experimentos, los garantes del ensayo determinaron que en 6 los aciertos habían sido plenos. Es decir, el sujeto soñó exactamente con la misma imagen que estaba intentando transmitir el psíquico. Para los analistas, aquello resultó extraordinario. En su informe final, elaborado por Ullman y Krippner, se señala que, por azar, los aciertos nunca hubieran podido superar el 12%. Sin embargo, los resultados positivos sobrepasaron el 75% de los ensayos. Pidieron a los expertos en matemáticas que examinaran los datos. Estos concluyeron que las ventajas contra el azar, en este caso, superaban una proporción de 1 a 1000. En conclusión, no fue casualidad. Algún tipo de comunicación mental intervino durante los experimentos. Eso es al menos lo que dedujeron los científicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y más información azul y verde. Ahora nos adentramos en el mundo del reino animal, Martín. Así es, vamos a hablar del reino animal. En primer lugar, debemos dejar constancia de un avistamiento muy especial en los picos de Europa, el quebrantahuesos, que reaparece. Allí lo han visto miembros de la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos. Fue el martes 2 de junio, en las inmediaciones del río Cares. El ejemplar se avistó cuando se realizaban labores de seguimiento en una de las estaciones fijas que la Fundación tiene en la zona. El quebrantahuesos